tener a mi lado mis padres, para decirle lo mucho que los quiero y los amo. Qué bonito, qué bonito, ay, qué orgullo es tener padre y madre. Pero el día en que Dios me recoge, qué tristeza tan cruel nos invade. Qué dolor es quedar huerfanito y tirado como yo en la calle. El que no ama a sus padres cuando en vida los tiene a su lado. Yo lo digo porque hoy me arrepiento de haber sido también hijo malo, pues al ver a mis padres tendidos me di cuenta que había fracasado. Y para toda la gente que sufre día a día por no escuchar los consejos de sus padres, ahora amen y valoren a sus hijos, pumpita. ¡Ay! ¿De qué sirve ya este llanto si yo sé que el perdón no lo alcanzo? No reniego, pero si en la vida mi castigo lo tengo marcado, mejor quiero que Dios me castigue para pronto pagar mis pecados. Me despido con mi llanto, ya me voy con mi cruel sentimiento. Ya descansan mis padres por siempre, mientras yo he de seguir padeciendo. El que tenga sus padres con vida debe amarlos y oír sus consejos. Y para la gente de Victoria, Merequenco, Lautaro, y para el gato allá en Constitución, primo, en el mercado Cumbina. ¡Ay, ay, ay! El que no ama a sus padres cuando en vida los tiene a su lado. Yo lo digo porque hoy me arrepiento de haber sido también hijo malo, pues al ver a mis padres tendidos me di cuenta que había fracasado. Me despido con mi llanto, ya me voy con mi cruel sentimiento. Ya descansan mis padres por siempre, mientras yo he de seguir padeciendo. El que tenga sus padres con vida debe amarlos y oír sus consejos. Y para el bazar y paquetería El Toño, allá en el mercado Cumpita, en Victoria, primo. Y para la familia